Sé que te molesta si cae la noche y no te llamo, pero no contesta. Y por eso es que tú y yo peleamos. Terminamos y cuando amanece volvemos. En la cama lo arreglamos, solo tú y yo nos entendemos. Baby, tú eres mía y yo soy tuya. A los 5 ya estamos peleando y a los 30 bellaqueando. Enrolamos y quemamos. Yo soy tu caña y con mi Kim no le bajamos. Baby, grabamos una porno y la filtramos. Y en los aires, en las redes nos burlamos. Feliz me tiene dando vueltas. Y tú dentro de mí y yo envuelta. Me gusta que me mienta. Y cuando estoy encima de ti veo tú en cámara lenta. Me tienes mojadito en los labios. Loquita por verte y comerte. Para lo que te conviene tú eres sabio. Tú me sacas lo de delincuente. Son 50 sombras en mi mente. Se siente bien rico y caliente. Tú marcaste mi vida por siempre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, na, na, na, na. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tú eres mío y yo soy tuyo.